Parte 15. 1. Pues bien, una vez que le hayas infundido el deseo de que las cosas te vayan bien, que le hayas inculcado el procurar que consigas esa prosperidad, que además le hayas dado los conocimientos necesarios para que lleve a cabo cada una de las faenas de la manera más provechosa, que encima le hayas hecho capaz de mandar y que, además de todo ello, sienta la misma satisfacción que sentirías tú mismo al presentarte abundantes cosechas en todas las estaciones, ya no te volveré a preguntar si un hombre así todavía necesita algo, pues pienso que un hombre en esas condiciones sería ya un capataz de muchísima valía. Sin embargo, Iscómaco, no omitas un punto que hemos pasado muy de largo en nuestra conversación. ¿Tos cuál es? Preguntó Iscómaco. Dijiste efectivamente, respondí, que era muy importante aprender cómo debe realizarse cada faena. Afirmaste que, en caso contrario, ni siquiera la diligencia serviría de nada si se ignoraba lo que hay que hacer y cómo se debe hacer. 3. Entonces dijo Iscómaco. ¿Me estás apremiando ahora para que te enseñe el arte mismo de la agricultura? Sí, le contesté, porque es este arte probablemente el que hace ricos a los que lo conocen, pero condena a los que lo ignoran a vivir en la penuria por mucho que se esfuercen. 4. Pues ahora, Sócrates, dijo, vas a escuchar también la amabilidad de este arte, que además de ser el más provechoso, el más agradable de trabajar, el más bello y el más grato a los dioses y a los hombres, encima es el más fácil de aprender. ¿No es todo nobleza? Porque tú sabes que llamamos nobles a cuantos animales, además de hermosos, vigorosos y útiles, son dóciles con los hombres. 5. Yo creo, Iscómaco, dije, que he comprendido de manera suficiente lo que contaste sobre cómo se debe formar al capataz. Creo que también he comprendido cómo dijiste que había que enseñarle para hacerle leal a ti, diligente, con dotes de mando y justo. 6. Pero lo que decías que debe aprender quien vaya de dedicarse con éxito a la agricultura, lo que debe hacer, cómo y cuándo, me parece que lo hemos pasado muy de largo en nuestra conversación. 7. Es como si me dijeras que debe conocer el alfabeto el que se dispone a escribir al dictado y leer lo que ha escrito. Porque al oír yo tal afirmación habría oído que se debe conocer el alfabeto, pero aún sabiendo eso, no por ello, me parece, conocería el alfabeto. 8. Ahora ocurre lo mismo. Estoy convencido de que quien quiera dedicarse con éxito a la agricultura debe conocerla, pero aunque ya sepa eso, no por ello sé cómo debe practicarse. 9. Y si de repente se me ocurriera hacerme labrador, me parecería, creo yo, al médico que visita y reconoce a sus enfermos, pero sin saber en absoluto lo que conviene a ellos pacientes. Por ello, para que no me ocurra a mí lo mismo, enséñame las operaciones concretas de la agricultura. 10. Pues bien, Sócrates, respondió, al contrario que en las demás artes, donde el aprendiz tiene que hacerse polvo aprendiéndolas antes de que su trabajo sea digno del esfuerzo, la agricultura no es difícil de aprender, sino que simplemente viendo trabajar a los labriegos o escuchándoles podrías aprenderla de inmediato, hasta el punto de poder también enseñar a otros si quisieras. Pienso incluso que no te has dado cuenta de lo mucho que sabes de ella. 11. Porque, en realidad, los otros artesanos ocultan hasta cierto punto los aspectos más importantes de su propio arte, mientras que el mejor de los plantadores se sentiría muy satisfecho si se le viera trabajando, y lo mismo ocurriría con un buen sembrador. Preguntes lo que preguntes sobre trabajos bien hechos, no te ocultarían nada acerca de cómo lo hicieron. 12. Así, Sócrates, la agricultura parece que hace más nobles de corazón a los que se dedican a ella. 13. Hermoso es el preámbulo, dije yo, y no capaz de hacerme desistir de mis preguntas después de oírlo. Precisamente porque es fácil de aprender tienes que explicármelo en detalle. No tienes que avergonzarte por enseñar cosas fáciles, sino que soy yo quien debe estar más avergonzado por no saberlo, sobre todo teniendo en cuenta su utilidad. Parte 16. 1. Lo primero que quiero explicarte, Sócrates, es que no presenta ninguna dificultad lo que consideran más complicado de la agricultura quienes han escrito sobre ello en detalle pero que en absoluto lo han llevado a la práctica. 2. Afirman, en efecto, que quien se disponga a ser un buen labrador debe ante todo conocer la naturaleza del terreno. Y tienen razón, dije yo, al hacer tal afirmación, pues el que no sabe lo que puede producir la tierra tampoco sabría, en mi opinión, ni lo que debe sembrar ni lo que tiene que plantar. 3. Es que en ese caso, dijo Iscómaco, incluso en terreno extraño se puede saber lo que éste es capaz de producir y lo que no puede, observando los cultivos y los árboles. En efecto, plantando y sembrando lo que uno necesita no conseguiría mayor rendimiento que si plantara y cultivara lo que el terreno prefiere. 4. Y si el propio terreno no puede mostrar su capacidad a causa de la indolencia de sus propietarios, también se puede a menudo tener una información más correcta sobre él gracias al terreno contiguo que preguntando a un propietario vecino. 5. Aunque si el terreno está yermo, ya revela su naturaleza. Porque la tierra que produce buenos frutos silvestres, si se cultiva, pueden dar también buenos frutos cultivados. Por este procedimiento, incluso los menos expertos en agricultura pueden diagnosticar la naturaleza de un terreno. 6. Me parece, Iscómaco, dije yo, que ya tengo confianza suficiente en que no se debe renunciar a la agricultura por miedo a desconocer la naturaleza del terreno. 7. Lo cierto es que me ha venido a la memoria lo que les ocurre a los pescadores, que, a pesar de trabajar en el mar, aunque nunca detienen su barco para echar una ojeada ni andan sosegados, sino que pasan de largo por los campos, sin embargo, cuando ven los cultivos, no dudan en exponer su opinión sobre qué tierra es buena y cuál mala, alabando una y criticando la otra. Y me doy cuenta de que la mayoría de las veces sus juicios sobre la buena tierra coinciden con los de los agricultores expertos. 8. ¿Por dónde quieres, Sócrates, que empiece a refrescarte la memoria sobre la agricultura? Porque sé que voy a decirte muchas cosas que tú ya sabes sobre la manera de trabajar la tierra. 9. En primer lugar, Iscómaco, le respondí, creo que me gustaría aprender porque es lo más propio de un filósofo cómo tendría que cultivar la tierra si quisiera obtener la mayor cosecha de cebada y trigo. 10. ¿Entonces no sabes que el barbecho debe prepararse para la siembra? 11. Lo sé, respondí, ¿y si empezáramos a arar la tierra en invierno? Preguntó. ¿Entonces sería un barrizal? Le contesté, ¿opinas entonces que debe hacerse en verano? No, porque la tierra estará demasiado dura para moverla con el arado. 12. Entonces, dijo, probablemente haya que empezar la labor en primavera. Es lógico, dije yo, que en esa época la tierra al moverla se rompa con más facilidad. Además, Sócrates, dijo, al arrancarse entonces las malas hierbas proporcionan abono a la tierra, pero no sueltan semillas que puedan fructificar. 13. Me imagino que también sabes que el barbecho no puede ser bueno si no está limpio de broza y lo más cocido posible al sol. Estoy completamente convencido de que debe ser así, dije. 14. Entonces, ¿crees que hay otro medio para conseguir lo que moviendo la tierra las más veces posibles en verano? Preguntó. No, respondí, estoy convencido de que no hay otro procedimiento mejor para que las malas hierbas salgan a la superficie y se sequen con el calor. Para que la tierra se cueza por el sol no hay otra forma que removerla con la reja en medio del verano y a mediodía. 15. Y si fueran hombres los que hicieran el trabajo cavando el barbecho con la azada, dijo, ¿no es evidente que también ellos deben separar las malas hierbas? Sí, respondí, y también deben esparcirlas por la superficie para que se sequen, y remover la tierra para que la parte cruda se cueza. Parte 17. 1. En lo referente al barbecho, Sócrates, ya ves que ambos estamos de acuerdo. En efecto, respondí. Y en cuanto a la época de la siembra, Sócrates, te das cuenta que el momento de sembrar no es otro que el que nuestros antepasados primero, por haberlo comprobado, y todos nosotros ahora, por estar haciendo prueba, consideramos el más oportuno. 2. Porque cada vez que llega a la estación del otoño, todos los hombres dirigen su mirada a la divinidad para ver cuándo les permitirá sembrar, enviándoles la lluvia. Y todos los hombres, Iscómaco, dije yo, se han puesto de acuerdo espontáneamente en no sembrar en tierra seca, evidentemente porque los que sembraron antes de que los dioses les invitaran a hacerlo tuvieron que enfrentarse con muchas calamidades. 3. Entonces, dijo Iscómaco, en eso estamos de acuerdo todos los hombres. Es que en lo que enseña la divinidad, dije yo, todos pensamos lo mismo. Por ejemplo, en invierno, a todos nos parece mejor llevar mantos gruesos, si podemos, y todos estamos de acuerdo en encender fuego, si tenemos leña. 4. Sin embargo, dijo Iscómaco, hay un aspecto en el que se producen muchas discrepancias acerca de la siembra. ¿Es mejor la siembra temprana, la intermedia o la tardía? La divinidad, respondí yo, no somete tampoco el curso del año a leyes fijas, sino que unas veces puede ser más favorable a la siembra temprana, otras a la intermedia y otras a la tardía. 5. Pero tú, Sócrates, ¿crees que es mejor escoger uno de estos tipos de siembra, tanto si se siembra en grande como si es en pequeña cantidad, o empezar a sembrar en la época más temprana y seguir sembrando hasta la más tardía? 6. Yo le respondí. Me parece, Iscómaco, que lo mejor es emplear todas las clases de siembra, pues pienso que es preferible recoger en toda época una cosecha suficiente que tener unas veces demasiado y otras veces no disponer siquiera de lo suficiente. Pues también en este aspecto, Sócrates, dijo, coincidimos el discípulo y el maestro, y eso que ya expusiste tu opinión antes que yo. 7. ¿Cómo? ¿Es que la siembra de óleo requiere una técnica sofisticada? Le dije. Sometamos también como sea a consideración este punto, Sócrates, dijo. Tú sabes también como yo que se debe arrojar la semilla con la mano. Como que lo he visto, dije yo. Y unos son capaces de arrojarla de manera uniforme y otros no. En ese caso, dije yo, la mano del sembrador, como la de los que tocan la lira, necesita un entrenamiento para que sea capaz de obedecer a la voluntad. 8. Desde luego, dijo. ¿Pero qué ocurre si una tierra es más ligera y otra más pesada? ¿Qué quieres decir con eso? Respondí yo. ¿Entiendes por ligera la más débil y por pesada la más fuerte? Precisamente eso es lo que quiero decir, respondió, y te pregunto si echarías la misma cantidad de semilla en una y otra, o en cuál de ellas echarías más. 9. Yo tengo la costumbre de echarle más agua al vino más fuerte y de ponerle la carga más pesada, si se presenta el caso, al hombre más fuerte. Si hubiera que alimentar a alguien, ordenaría que los más ricos alimentaran a las muchedumbres. Pero enséñame tú si la tierra débil se hace más fuerte, le dije yo, si se la siembra con más grano, como les pasa a los animales de carga. 10. Entonces Iscómaco respondió, riendo. Estás bromeando, Sócrates, pero ten la seguridad de que si después de echar la semilla en la tierra vuelves a pasarle el arado tan pronto como brota la hierba de un suelo muy nutrido por la lluvia del cielo, esa hierba se convierte en alimento para la tierra y la fortalece como si fuera estiércol. En cambio, si permites que la tierra alimente la semilla hasta que grane el fruto, es difícil que una tierra débil llegue a producir una buena cosecha, lo mismo que una cerda débil es difícil que pueda criar muchos lechones robustos. 11. ¿Quieres decir, Iscómaco, le pregunté, que se debe echar menos simiente a la tierra más débil? Sí, Sócrates, por Zeus. Respondió, ¿y tú opinas lo mismo cuando afirmas que, en tu opinión, hay que imponer menos obligaciones a los más débiles? 12. Y en cuanto a los escardadores, le pregunté, ¿por qué razón los metéis en el campo? Me imagino que sabes que en invierno se producen fuertes lluvias, ¿cómo no? Contesté. Pues supongamos que una parte del trigo queda inundada de agua y cubierta de légamo y que la corriente deja al descubierto algunas raíces. A menudo brotan también malas hierbas entre el trigo a consecuencia de la lluvia y lo ahogan. 13. Todo eso es lógico que ocurra, le dije. ¿Y no crees que en ese momento el trigo necesita alguna ayuda? Desde luego, respondí. ¿Y en tu opinión, qué se podría hacer para proteger el trigo cubierto de fango? Aligerar la tierra, respondí, ¿y la parte que tiene las raíces al descubierto? Preguntó. Habría que recubrirlas de tierra, contesté. 14. ¿Y qué pasa si las malas hierbas que surgen con el trigo lo ahogan y le roban su alimento, como los zánganos inútiles roban el alimento que las abejas han almacenado con su trabajo? Por Zeus. Dije yo, habrá que extirpar cuanto antes las malas hierbas, lo mismo que a los zánganos de las colmenas. 15. Entonces, dijo, ¿te parece que es lógico que escardemos el trigo? Desde luego. Pero estoy reflexionando, Iscómaco, sobre el valor que tiene traer a cuento una buena comparación. Porque me irritaste mucho más contra las malas hierbas al citar a los zánganos que cuando hablabas simplemente de las malas hierbas. Parte 18. 1. A continuación, dije, es lógico que venga la recogida de la cosecha. Enséñame lo que sepas en este aspecto. A no ser, dijo, que también en esto resulte que tienes los mismos conocimientos que yo. Que hay que cortar el trigo, lo sabes, ¿cómo no lo voy a saber? Respondí, ¿y cómo lo segarías? Preguntó, ¿poniéndote a favor del viento o en contra? Yo creo que no me pondría contra el viento, dije. Pues creo que molesta tanto a los ojos como a las manos el segar con las granzas y las espigas dándote en la cara. ¿Dos y lo cortarías por la punta o a ras del suelo? Preguntó. Si la caña del trigo fuera corta, yo lo cortaría desde abajo, dije, para que la paja fuese más útil, pero si fuera larga, creo que lo mejor sería cortarlo por la mitad, para que ni los trilladores se cansaran trabajando en demasía ni los aventadores más de lo necesario. Y en cuanto al rastrojo, creo que, si se quema, favorece a la tierra y que, si se arroja al estiércol, aumenta el montón. 3. ¿Te das cuenta, Sócrates?, dijo, ¿cómo estás convencido de saber de la siega tanto como yo? Así parece, dije yo, y quiero averiguar si también sé trillar. Sin duda sabes, dijo, ¿qué animales de carga trillan el trigo? 4. ¿Cómo no lo iba a saber?, dije yo, y también que se llama bestias de carga a todos los animales por igual, bueyes, mulos y caballos, y no crees, dijo, que estas bestias de carga solo saben pisotear el trigo cuando se las arrea. Pues ¿qué otra cosa podrían saber?, pregunté. 5. ¿Y a quién corresponde?, preguntó, que pisoteen lo que deben y que se iguale la trilla. Evidentemente, dije yo, a los trilladores, pues revolviendo continuamente el trigo no trillado y arrojándolo bajo los cascos de los animales, igualarían sin duda la parva y terminarían más rápidamente su trabajo. Tu conocimiento en este aspecto también es tan bueno como el mío, Sócrates, dijo. 6. A continuación, Iscómaco, dije, limpiaremos el trigo aventándolo. Dime, Sócrates, ¿sabes que si se empieza a aventar por la parte situada a favor del viento se te irá la paja por toda la parva? 7. Es inevitable, dije yo. Entonces también es lógico que caiga sobre el trigo, dijo. En efecto, dije, porque hay mucha distancia para que la paja pueda llegar por encima del grano hasta la parte vacía de la parva, ¿y qué pasa si se avienta empezando por la parte contraria al viento?, preguntó. Es evidente, respondí, que enseguida estará la paja en su sitio adecuado. 8. Y una vez que hayas limpiado el grano hasta la mitad de la parva, aventarás enseguida la paja restante, dejando el grano así esparcido, o bien amontonarás el grano limpio junto al margen, en un espacio lo más reducido posible, preguntó, por Zeus. Respondí, amontonaré el trigo limpio, para que la paja pueda sobrevolar hasta la parte vacía de la parva, y no haya que aventar dos veces la misma paja. 9. En ese caso, Sócrates, dijo, también podrías enseñar a otro la manera más rápida de aventar el trigo. Pues bien, respondí, no me había dado cuenta de que sabía estas cosas. Y hace ya tiempo que me pregunto si no me ha pasado también inadvertido que sé fundir oro, tocar la flauta y pintar, porque nadie me enseñó tales artes, como tampoco me enseñó nadie la agricultura, pero veo a los hombres que practican las demás artes como a los que cultivan la tierra. 10. ¿No te decía anteriormente, replicó Iscómaco, que también en este sentido la agricultura era el arte más noble, porque es el más fácil de aprender? Basta. Iscómaco, le dije, ya me doy cuenta. Sabía lo concerniente a la sementera, pero no me había dado cuenta de que lo sabía. Parte 19. 1. ¿La plantación de árboles frutales, pregunté yo, es también parte de la agricultura? Desde luego, dijo Iscómaco. Entonces, ¿cómo puedo saber lo referente a la siembra y, en cambio, ignoro lo que atañe a la plantación? ¿Que no lo sabes?, dijo Iscómaco. Tos, ¿cómo voy a saberlo?, repliqué, si no sé ni en qué clase de tierra hay que plantar, ni de cuánta profundidad y anchura hay que cavar el hoyo, ni qué longitud de la planta hay que enterrar, ni en qué posición tiene que estar para que brote mejor. 3. En ese caso, dijo Iscómaco, ea, aprende lo que ignoras. Estoy seguro de que has visto qué clase de hoyos se cavan para los plantones. Muy a menudo, respondí. Entonces, ¿viste alguno que tuviera más de 3 pies de profundidad? No, por Zeus, repliqué, ni siquiera más de 2.5. Bien, ¿viste alguno que tuviera más de 3 pies de ancho? No, por Zeus, ni tampoco más de 2 pies. 4. Ea. Entonces, dijo, respóndeme también a esto, ¿viste alguno que tuviera menos de 1 pie de profundidad? No, por Zeus, ni siquiera menos de 1.5, porque si estuvieran tan superficialmente plantados, se desenterrarían los plantones al escardar. 5. Entonces, Sócrates, dijo, ya sabes bastante bien que no se cavan nunca los hoyos ni a una profundidad mayor de 2.5 pies ni menos de 1.5. Es preciso, dije yo, reconocer algo que salta tan a la vista. 6. Además, dijo, ¿puedes distinguir si un terreno es más seco o más húmedo por el aspecto? Yo creo que al menos es seco el terreno cercano al Licabeto y todo lo que se le asemeja, y en cambio, es húmedo el del pantano del Falero y el que se le parece. 7. ¿Y en cuál de ellos harías un hoyo más profundo para el plantón, en el seco o en el húmedo? En el seco, por Zeus, contesté, pues si cavaras un hoyo profundo en el terreno húmedo encontrarías agua, y en el agua no podrías plantar. Creo que tienes razón, respondió. 8. Y una vez que están cavados los hoyos, ¿has visto ya cuando hay que colocar los plantones en cada uno de los terrenos? Desde luego, dije yo. Y si quieres que crezcan cuanto antes, ¿no crees que extendiendo por debajo una capa de tierra preparada el brote del sarmiento se abriría camino a través de la tierra blanda con más rapidez que por medio de la tierra no labrada hacia un suelo duro? Es evidente, respondí, que por tierra preparada brotaría con más facilidad que a través de tierra no trabajada. 9. En ese caso, habrá que extender una capa de tierra bajo el plantón. Sin duda hay que hacerlo, contesté, ¿y crees que echaría mejor raíces poniendo el plantón entero en posición vertical mirando al cielo, o bien pondrías una parte oblicua bajo la tierra extendida, en posición parecida a una gama invertida? 10. Por Zeus. Lo pondría así, porque habría más yemas bajo tierra. Y como veo que las plantas en la superficie brotan de las yemas, pienso que bajo tierra estas hacen lo mismo. Si son muchas las yemas que germinan bajo tierra, en mi opinión el plantón crecerá con rapidez y vigoroso. 11. Pues también en este aspecto, dijo, ocurre que opinas lo mismo que yo. ¿Pero te limitarías a amontonar la tierra, o también la apelmazarías en derredor del plantón? La apelmazaría, por Zeus. Dijo yo, pues si no estuviera apelmazada, estoy seguro de que el agua convertiría en barro la tierra foza y el sol la resecaría hasta el fondo, de modo que habría peligro de que los plantones se pudrieran por la humedad del agua excesiva o que, al requemarse las raíces, se agostaran por la sequedad de la tierra. 12. También en lo que se refiere a la plantación de la viña, dijo, tu opinión y la mía coinciden totalmente, Sócrates, ¿y hay que plantar del mismo modo la higuera? Pregunté. Así lo creo, dijo Iscómaco, como los demás árboles frutales, pues si da buenos resultados en la plantación de la viña, ¿por qué íbamos a rechazarlo en las demás plantaciones? 13. Y el olivo, pregunté, ¿cómo lo plantaremos, Iscómaco? Me estás poniendo a prueba de nuevo, respondió, aunque lo sabes mejor que nadie. Porque seguro que has visto que se cava un hoyo más profundo para el olivo, y que se hace sobre todo junto a los caminos. Adviertes también que todos los plantones tienen adherido un trozo del tocón. Ves igualmente que las cabezas de todos los plantones están recubiertas de barro y que su parte superior está protegida. Veo todo eso, respondí. 14. Pues si lo ves, dijo, ¿qué es lo que no comprendes, Sócrates? ¿Acaso ignoras cómo colocar los trozos de tiesto encima del barro? No, por Zeus. Dije, no hay nada que desconozca, Iscómaco, de cuanto has dicho, pero vuelvo a considerar por qué motivo, cuando me preguntaste hace un rato, sin especificar, si sabía plantar, dije que no. Pensaba, en efecto, que no sería capaz de decir nada sobre cómo se debe plantar. Pero cuando empezaste a hacerme preguntas detalladas, mis respuestas, según tu afirmación, coinciden con las ideas de uno que tiene nombre de granjero famoso como tú. 15. ¿Acaso, Iscómaco, la pregunta es un sistema de enseñanza? Ahora comprendo, dije, cómo haciéndome cada una de las preguntas me ibas llevando por las materias que yo conocía y me explicabas que las que yo creía ignorar eran iguales a aquellas, para convencerme, creo yo, de que también conozco estas. 16. Entonces, dijo Iscómaco, si yo te preguntara si una moneda de plata es buena o no, ¿podría convencerte de que sabes distinguir entre las monedas falsas y las buenas? Y respecto a los flautistas, ¿podría también convencerte de que sabes tocar la flauta, y lo mismo respecto a los pintores y otros artistas semejantes? Tal vez, respondí, puesto que, aun sabiendo que nadie me enseñó nunca este arte, me convenciste de que soy experto en agricultura. No, no es eso, Sócrates, respondió. 17. Pero ya te decía yo antes que la agricultura es un arte tan humano y tan afable que no tienes más que oír y escuchar para convertirte al punto en experto. 18. A menudo, la misma agricultura, dijo, nos instruye sobre la mejor manera de practicarla. Por ejemplo, una viña que trepa por los árboles cuando tiene alguno cerca, nos enseña a ponerle rodrigones. Extendiendo sus pámpanos cuanto tiene todavía los racimos tiernos, nos enseña a proteger las partes expuestas al sol durante esa época. 19. Cuando llega el momento de que el sol endulce las uvas, al perder las hojas nos enseña a despampanarla para que el fruto madure. Por su abundante producción, en fin, al mostrarnos sus racimos maduros, mientras conserva los que aún están verdes, nos enseña a vendimiarla, lo mismo que se cogen los higos, en continua maduración. Parte 20. Uno en ese momento dije yo. Si el arte de la agricultura es tan fácil de aprender y todos saben igualmente lo que hay que hacer, ¿cómo es que no todos tienen la misma suerte, sino que unos viven en la abundancia y tienen más de lo que necesitan, mientras que otros no solo ni siquiera pueden satisfacer sus necesidades vitales, sino que incluso se cubren de deudas? 2. Voy a explicártelo, Sócrates, respondió Escómaco. Porque no es el saber o la ignorancia de los agricultores lo que hace que unos prosperen y otros sean pobres. 3. Tampoco oirás correr rumores como este. Se ha arruinado una casa porque el sembrador no sembró por igual, o porque no plantó en línea recta las hileras, o porque alguien por ignorar qué tierra produce viñas plantó en terreno improductivo, o porque fulano no supo que es bueno preparar el barbecho antes de sembrarlo, o porque ignoró que conviene mezclar estiércol con la tierra. 4. En cambio, es mucho más probable oír que alguien no consigue trigo de su campo porque no se preocupa de sembrarlo o de estercolarlo. O que tampoco tiene vino mengano porque no se cuida de plantar vides ni de hacer que produzcan las que tiene. Tampoco tiene aceite ni higos zutaño porque no se preocupa ni procura tenerlos. 5. En eso consiste, Sócrates, la diferencia entre unos agricultores y otros, que hace que también su fortuna sea diferente, mucho más que porque parezca que han descubierto algún invento para trabajar la tierra. 6. Lo mismo ocurre en algunos aspectos del arte militar, en el cual unos generales son mejores que otros, y se diferencian, sin duda, no por su inteligencia, sino por su interés. Porque los principios que conocen todos los generales, y la mayoría de los soldados rasos, unos jefes los ponen en práctica y otros no. 7. Por ejemplo, todos saben que cuando se avanza por tierra enemiga es mejor marchar en la formación más conveniente para entablar combate si es preciso. Pues aunque todos lo saben, unos proceden así y otros no. 8. Todos saben que es mejor poner centinelas día y noche delante del campamento, pero unos procuran que se haga así y otros no se preocupan. 9. A su vez, cuando avanzan por un desfiladero, no es muy difícil encontrar a alguien que no sepa que es mejor ocupar primero los puntos estratégicos. Sin embargo, unos se preocupan de hacerlo y otros no. 10. Así también, todos dicen que el estiércol es lo mejor para el cultivo de la tierra y ven que se forma de una manera natural. Sin embargo, a pesar de saber perfectamente cómo se produce y siendo fácil conseguirlo en cantidad, unos se cuidan de reunirlo y otros se desentienden del todo. 11. Aún así, el cielo envía la lluvia, las cavidades se convierten en charcas y la tierra produce toda clase de maleza. El que quiera sembrar tiene que limpiar la tierra. Si se echan al agua las hierbas que se han desbrozado, el tiempo mismo las convierte en el estiércol que agrada a la tierra, porque qué maleza, qué tierra no se vuelve estiércol en agua estancada. 12. Los cuidados que necesita la tierra cuando está demasiado húmeda para la siembra o demasiado salina para el plantío, todo el mundo los conoce. Cómo se extrae el agua por medio de canales y cómo se corrige la salinidad mezclándola con sustancias no salobres, líquidas y secas. Pero unos se preocupan de hacerlo y otros no. 13. Aún en el caso de que alguien ignorase por completo lo que la tierra es capaz de producir, o no pudiera observar sus frutos y cultivos, ni pudiera oír a quien le informara con veracidad sobre ella, no es mucho más fácil para cualquiera ensayar en una parcela de tierra que hacer la prueba con un caballo, y mucho más que con un hombre. Porque la tierra no exhibe nada para engañar, sino que revela simplemente y con veracidad lo que puede y lo que no puede producir. 14. Yo creo que la tierra, por el hecho de ponerlo todo al alcance de nuestro conocimiento y facilidad de comprensión, es la mejor piedra de toque para distinguir a los buenos y a los malos. En efecto, a diferencia de las demás artes, los que no la practican no pueden poner como pretexto su ignorancia. Todos saben que la tierra devuelve favor por favor. 15. La desidia en la agricultura es una clara acusadora de un espíritu mentiroso. Nadie podría convencerse a sí mismo de que puede vivir sin lo necesario. Si un hombre no conoce ningún oficio lucrativo ni está dispuesto a ser labrador, es evidente que o se propone vivir del robo, la rapiña o la mendicidad, o está completamente loco. 16. Para que la agricultura produzca ganancias o pérdidas es muy importante que el amo, aunque sean muchos los trabajadores empleados, se cuide o se desentienda de que los hombres estén en el trabajo a su hora. El que estén trabajando todo el tiempo fácilmente supone una diferencia de un hombre por cada 10, y abandonar el trabajo antes del tiempo equivale también a otro hombre de diferencia. 17. El permitir que los obreros anden remoloneando todo el día equivale fácilmente a una diferencia negativa de la mitad de todo el trabajo. 18. Lo mismo que en una marcha a lo largo de 200 estadios recorridos por dos corredores, ambos jóvenes y con buena salud, sacan entre ellos una diferencia de 100 estadios si uno va directo a su objetivo y el otro se muestra indolente, descansando junto a los manantiales y a la sombra, tumbándose y buscando suaves brisas. 19. También en la labranza hay una gran diferencia en cuanto a eficacia entre los que llevan a cabo el trabajo que se les ha encomendado y los que, en vez de trabajar, encuentran un pretexto para no hacerlo y se pasa por alto su desidia. 20. Entre trabajar bien o mal hay tanta diferencia como entre trabajar a conciencia o estar completamente parado. Si cada vez que se cavan las viñas para dejarlas limpias de maleza se hace de modo que la broza crezca más y mejor, ¿cómo podría decir que esto no es otra cosa que no hacer nada? 21. Eso es lo que arruina las haciendas, mucho más que la excesiva ignorancia. Porque si los gastos que originan las propiedades no disminuyen en absoluto y los trabajos no dejan ningún beneficio sobre los gastos, no hay que extrañarse que, en vez de alcanzarse un superávit, se consigan pérdidas. 22. Por otra parte, mi propio padre puso en práctica y me enseñó a mí el método más eficaz para ganar dinero con la agricultura, si se es capaz de poner interés y de trabajar la tierra con empeño. De ninguna manera permitía comprar un terreno preparado, sino más bien aconsejaba adquirir el que por abandono o incapacidad de sus propietarios estuviera sin plantaciones ni cultivos. 23. Decía, en efecto, que los terrenos trabajados cuestan mucho dinero y no pueden ser mejorados, y añadía que los campos que no pueden mejorarse no producen tantas satisfacciones, pues creía que toda propiedad agraria o ganado que vaya a mejor es lo que causa mayores alegrías. Y nada queda más mejorado que un campo convertido de erial en productivo. 24. ¿Por qué ten por seguro, Sócrates, que ya conseguimos que muchos terrenos alcanzaran una cotización muy por encima de su valor originario? Y este método, Sócrates, es tan valioso y tan fácil de aprender que tú ahora, después de oírlo, te irás sabiéndolo lo mismo que yo y podrás enseñárselo a otros si quieres. 25. Además, mi padre ni lo aprendió de otro ni lo descubrió tras muchas cavilaciones, sino que por su amor a la agricultura y al trabajo decía que quería este terreno para tener en qué ocuparse y conseguir al mismo tiempo placer y beneficios. 26. Porque mi padre, Sócrates, era en mi opinión un apasionado por la agricultura, más que ningún otro ateniense. Yo al oír esto le pregunté, ¿tu padre, Iscómaco, conservaba los terrenos que había trabajado o los vendía, si podía conseguir un buen precio? Los vendía, por Zeus. Pero enseguida volvía a comprar otro, pero yermo, por su amor al trabajo. 27. ¿Quieres decir, Iscómaco, que tu padre en realidad amaba la agricultura tanto como los comerciantes aman el trigo? Los comerciantes, en efecto, por su intensa pasión por el trigo, dondequiera que oyen que hay más, allí navegan en su busca, surcando el mar Egeo, el Ponto Euxino y el mar de Sicilia. 28. A continuación se hacen con la mayor cantidad posible y lo llevan a través del mar, cargándolo incluso en el mismo barco en el que ellos navegan. Y cuando necesitan dinero, no se deshacen de él a la buena de Dios y en cualquier lugar en que se encuentren, sino donde oyen que el trigo tiene un valor mayor y goza de más estima, allí lo llevan y se lo entregan a sus habitantes. Así es como parece que tu padre amaba la agricultura. 29. A esto dijo Iscómaco. Estás bromeando, Sócrates, pero yo creo que tampoco aman menos la construcción quienes después de construir una casa la venden, y a continuación construyen otras. Sí, por Zeus. Iscómaco, contesté, y declaro bajo juramento que te creo todos los hombres aman por naturaleza las cosas de las que piensan que van a sacar provecho. Parte 21.1. Pero me estoy dando cuenta, Iscómaco, de lo bien que has planteado todo tu argumento en apoyo de tu tesis. ¿Por qué tú defendías que el arte de la agricultura era el más fácil de aprender entre todos, y ahora, por todo lo que has dicho, estoy completamente convencido de que es así? Tos sí, por Zeus. Contestó Iscómaco, pero estoy de acuerdo contigo, Sócrates, en que en este aspecto común a todas las actividades, la agrícola, la política, la administrativa y la militar, en el tener dotes de mando, difieren mucho unas personas de otras por su mentalidad. 3. Por ejemplo, cuando una trireme navega por alta mar y tiene que atravesar a fuerza de remos jornadas enteras en su travesía, unos comitres están capacitados para hacer y decir lo correcto para levantar la moral de los remeros y que trabajen a gusto, mientras que otros son tan poco inteligentes que emplean más del doble de tiempo en llevar a cabo el mismo trayecto. Los primeros desembarcan sudorosos y dirigiéndose mutuos elogios el comandante y los subordinados. Los segundos llegan con la piel seca, odiando al oficial y odiados a su vez. 4. Ahí está también la diferencia entre unos y otros generales. Unos consiguen soldados que no están dispuestos al esfuerzo o al riesgo, que no se dignan obedecer ni se prestan a lo que no sea absolutamente necesario, e incluso se jactan de oponerse a las órdenes del jefe. Esos mismos generales ni siquiera consiguen que los soldados tengan conciencia de su deshonra si se produce alguna acción vergonzosa. 5. En cambio, los jefes geniales, valerosos e inteligentes, haciéndose cargo de esos mismos hombres y a menudo admitiendo a otros a sus órdenes, consiguen que se avergüencen de llevar a cabo una acción deshonrosa, que consideren que es mejor obedecer, que se sientan orgullosos de su disciplina individual y colectiva y que, cuando haya que trabajar, trabajen con entusiasmo. 6. De la misma manera que en algunos soldados rasos surge el estímulo del trabajo, así los buenos generales hacen nacer en el ejército entero el deseo de trabajar y la ambición de honra realizando una acción gloriosa ante los ojos del jefe. 7. El jefe ante quien sus subordinados muestren esta disposición de espíritu resulta un dirigente formidable, y no los que destacan sobre los soldados por su fuerza corporal, que se distinguen en el tiro de jabalina y de arco, que montando el mejor corcel son los primeros en afrontar el peligro sobresaliendo como jinetes o peltastas, sino los que son capaces de inculcar en sus soldados el sentimiento de que tienen que seguirle aunque sea a través del fuego y de toda clase de peligros. 8. Con razón podría llamarse grandes de espíritu a los jefes que se hacen seguir de muchedumbres animadas del mismo ánimo que ellos, y podría decirse también indudablemente que avanza con fuerte brazo el hombre cuyas órdenes están dispuestos a cumplir numerosos brazos. En verdad es un hombre grande el que puede realizar grandes acciones más con su voluntad que con su fuerza. 9. Ocurre lo mismo también en las actividades privadas si el que tiene la autoridad, sea un capataz o un administrador, es capaz de hacer a sus hombres diligentes, entusiastas y constantes en el trabajo, he ahí una persona que va con eficacia al éxito y consigue un gran progreso. 10. En cambio, Sócrates, si estando el amo presente en las faenas el que tiene más poder para castigar al obrero malo y premiar al bueno no consigue que los trabajadores causen impresión con su actividad, yo a ese amo no le tendría ninguna admiración. En cambio, diría que tiene un toque de naturaleza real el amo cuya presencia estimula a los obreros e infunde coraje en todos, emulación mutua y ambición de ser cada uno el mejor. 11. En mi opinión, esto es lo más importante en todo trabajo que se lleve a cabo por mano humana, y, por consiguiente, en la agricultura. Sin embargo, por Zeus. No digo que se pueda aprender con solo verlo u oírlo una sola vez, sino que afirmo, por el contrario, que para adquirir esas facultades hace falta educación, una buena disposición natural y, lo más importante, ser un genio. 12. Porque no creo que este bien sea humano, sino divino. La facultad de mandar a hombres que obedezcan de buen grado surge con claridad en los verdaderamente iniciados en la sabiduría. El ejercicio de una tiranía sobre personas que no la aceptan la conceden los dioses a quienes consideran dignos de llevar una vida como Tántalo, que, según se cuenta, consume en el Hades una eternidad aterrorizado de morir dos veces.